Abrir y sentir que hay algo más para mí, y así salir volando por un agujero. Volar por un agujero.